Por los bajistas, esos hombres que casi siempre pasan desapercibidos, pero que sin ellos las canciones no serían lo mismo. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro especial que hacemos de vez en cuando. Aquí en Rogue Entre Amigos estamos habituados a hacer programas especiales sobre temas, estilos, discografías, monográficos, lo que haga falta. Y esta vez nos ha dado por hacer un especial bajistas, aquel instrumentista muchas veces que parece que no tenga importancia dentro de una banda, parece que esté siempre relegado en el fondo de lo que es un escenario, y sin embargo es parte fundamental de cualquier banda. Ya no fundamental, sino que muchos bajistas, aunque parezca que no, son, pues bueno, los principales fundadores, incluso compositores de las bandas. Y bueno, para nosotros es un honor, una, volver a tener a Osvaldo con nosotros en el vis-a-vis, por decirlo de una manera, porque Osvaldo es verdad que está participando continuamente con nosotros, pero hacía tiempo que no se juntaba conmigo, así que Osvaldo, primero te saludo a ti, ¿cómo estás? Nada, encantado de la vida, tú sabes que yo, si me queda un ratito de tiempo, yo busco la manera de poder entrar en REA y aportar pues lo que uno sabe, lo que uno conoce. Así es. Bueno, y Osvaldo, esta vez creo que tenemos un colaborador barra amigo de lujo, porque para este tema tenemos a un bajista, que bueno, qué mejor, ¿no?, que tener un bajista en este tipo de programas, que es Serra de Slowburn, de la banda Slowburn y de Rancor. Así que, Serra, bienvenido por primera vez a Rogue Entre Amigos. Muy buenas noches y bueno, un saludo a toda vuestra audiencia y gracias por contar conmigo. Encantado de participar en este tipo de programas y dar un poco de difusión, un poco de dar luz sobre el tema de los bajistas, ¿no? Hablar un poquito, darles ese momentito, ¿no? Que de meterles en conversación. Vamos, yo creo que esto, lo bueno es que no parece que lo haya hecho mucha gente, así que es muy contento para poder hacerlo. Bueno, yo la verdad es que para mí es un lujo, una, tener a un bajista, ¿vale? Que mucha gente dice que son, bueno, pues los guitarristas frustrados, y tengo a un psicólogo, que es Osvaldo, para que le apoye moralmente, así que esto es un trinomio perfecto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el tema de lo de guitarrista frustrado, pues sí que tiene su sentido algunas veces, porque, bueno, sobre todo a nivel de rock, en el heavy, pues hay mucho bajista que al final pues son guitarras reconvertidos, eso es cierto. Pero bueno, yo creo que los que vamos a hablar hoy son todos bajistas puros. No, yo por su manera de tocar creo que ellos eligieron el bajo y vamos, eligieron bien. Osvaldo, ¿algo que decir a esto? Sí, a ver, yo antes que nada... estamos grabando a principios de abril, no sé cuándo vas a montar y vas a colgar esto. Del ritmo que llevas, pues a lo mejor lo cuelgas en el 2023, no lo sé, Quique. Pero por algo que ha pasado esta semana, el compañero Salva, que lo está pasando bastante mal, queremos pues contar con él, es como si estuviera por aquí, ¿vale? Y mandarle todo nuestro apoyo con golpes de bajo distorsionados, como toca Lemmy Kilmister. Yo quiero recordarle, ¿vale? Brevemente. Y luego el tema de los bajistas, yo te lo propuse, Quique, porque creo que la música rock, el heavy metal en general, muchísimas veces es tremendamente injusto con aquellos perfiles musicales que no son el clásico líder de la banda. Vale, siempre pasa en las revistas musicales, en las propias discográficas, que intentan que un grupo se reconozca por la figura del líder. Incluso les ves en las fotografías promocionales, intentan que la persona que identifican como líder esté delante. Y muchísimas veces es cantante o muchísimas veces, son guitarristas fundadores de grupos, ¿vale? Aquello que ha dicho Coverdale toda la vida, cuando le dicen, no, porque tal guitarrista que tocó contigo en Whitesnake dice que te quitó la novia. Y él siempre decía, mira, tío, yo soy el cantante, así que yo soy el que liga más de todo el grupo siempre, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los bajistas y muchas veces los baterías también se les ha mantenido en un segundo plano, y creo que las propias producciones muchísimas veces le hacen muy poca justicia. Yo además, cuando empecé a escuchar heavy metal, lo empecé a escuchar porque me pasaban en el instituto, me grababan cassette de vinilo o de otro cassette, y cuanto más baja la calidad de la grabación, menos se distinguen los detalles. Entonces yo estuve años creyendo que las baterías no tenían plato porque no se escuchaba, o que los grupos no tenían bajistas. Y la primera vez que escuché directamente de un vinilo, pues el Orión, por ejemplo, de Cliff Burton, o escuché los primeros discos de Nuclear Assault, me quedé con la boca abierta diciendo, pero bueno, es que esto te llena el plato de verdad. O sea, esto no es solo la guitarra y cómo está aporreando la batería y el ritmo este que es una cabalgada. No, es que ese bajo está llenando totalmente el sonido y está enriqueciendo muchísimo la música, ¿no? Y además muchas de las bandas pioneras en el heavy metal han sido fundadas por bajistas que también cantan, porque siempre he escuchado que es muchísimo más complicado tocar la guitarra y cantar simultáneamente. Esto Serra lo sabrá mejor que yo, aunque no sé si él ha cantado en alguno de sus grupos. Sé que en Rancor toca solo el bajo y hará coros a lo mejor, pero siempre he escuchado de esa dificultad. Y este programa también es una forma de reivindicar la figura de los bajistas, que en muchos casos son también compositores y como el alma que está detrás de todas esas fotografías promocionales, poniendo en primer plano al guapo del grupo. Serra, tú. Pues mira, has tocado varios grupos, o sea, perdón, has tocado varios asuntos. He estado aquí tomando nota porque es bastante interesante lo que comentabas. Pues mira, respecto al tema del líder del grupo o de ser un poco el foco de atención, yo creo que es algo que es que el propio negocio lo demanda. O sea, hasta el manager más del grupo más cutre te va a decir siempre que tiene que haber una especie de portavoz en un grupo. Eso te lo dicen siempre, ¿sabes? En plan, los propios periodistas muchas veces prefieren, personalizar en alguien en la banda. No sé, es un fenómeno curioso. Yo tampoco lo comprendo mucho, pero si os dais cuenta, al final de las bandas, los que hacen las entrevistas siempre son los mismos, ¿no? Dentro de un grupo. Entonces, sí. Bueno, eso es un tema, ¿no? Claro, respecto al tema del bajo eléctrico y su su evolución dentro de la música, es cierto que claro, llegamos al heavy metal, que se ha destacado siempre por la pegada y por el volumen de las guitarras. Entonces, claro, digamos que la evolución de todo esto ha sido que la guitarra ha ido tomando unos sonidos más graves que ocupaban mucha más frecuencia, y entonces han tapado lo que era el lugar del bajo. Con lo cual, pues eso es un poco lo que ha sido la evolución del rock y del rock duro, del heavy metal, en estos años, en los 70, el primer rock setentero, pues sí que se apreciaba mucho más el bajo y la guitarra tenía sus frecuencias. Pero bueno, según se van inventando amplis que meten más bulla, pues eso ha quedado más difuminado muchas veces el sonido del bajo dentro de las guitarras. Y bueno, aún así, como tú dices, pues bueno, hay bajistas que hay sonidos de bajo, pues que dentro de ese, en medio de esas guitarras, pues pueden destacar. Y bueno, vamos a verlo en el programa de hoy. Y ya el último punto que tengo aquí apuntado es respecto a lo de tocar y cantar y hacer coros. Pues mira, yo personalmente creo que depende un poco de cómo depende un poco de cómo lo enfoques, porque hay guitarristas que si es solo rasgar, me parece más sencillo rasgar y cantar a la vez que tener una técnica de dedos de bajista y cantar a la vez. Entonces, no sé, depende un poco del estilo que tengas. Claro. Bueno, como ha comentado hace un momentín Osvaldo, el tema Orión, Metallica, habéis escuchado de inicio del programa el tema Orión, ¿vale? De Metallica, de ese Masters of Puppets, ¿no? De Metallica, plena época maravillosa de esa banda, que tuvieron una década memorable y nos quedamos con eso. Lo que viene detrás, pues bueno, ya es opinión de cada uno. Y bueno, estamos hablando... Claro, eso daría otro rea. Cliff Burton, bueno, bajista por aquella época, el último disco que tocó Cliff Burton con Metallica, es todo lo contrario a lo que en parte estábamos diciendo, ¿no? De ese bajo que se queda detrás del grupo, que es discreto y tal. Estamos hablando de un bajo que sobresale, de un personajazo, ¿no? De posiblemente el más carismático para mí de los Metallica de aquella época y que tristemente pues falleció poco después de editar ese disco. Y qué pena en parte una por su calidad como músico, luego como personaje también daba la sensación, yo creo que nosotros tres lo conocemos un poquito más por su faceta mítica, ¿no? Como música, que como persona en aquella época, yo creo que no nos llega a tocar en el sentido de conocerlo realmente cuando él estuvo tocando. Y claro, ¿qué hubiese sido de Metallica si Cliff Burton todavía hubiese estado en vida, ¿no? Y entonces yo creo que Cliff Burton reúne tantas cosas de importancia, como ya no solo bajista como músico, ¿no? Sino como personaje dentro de la escena del heavy metal y de influencia en el futuro, en lo que ha sido todo el recorrido del heavy metal, que es digno recordarse de él, aunque sea, bueno, un poquito por encima y en el inicio del programa, ¿no? Sí, Jorge, no sé si quieres comentar algo. Y bueno, hombre, de Cliff se puede hablar largo y tendido. O sea, me ha gustado una cosa que has comentado, y es cierto que Cliff, dentro de Metallica, no sé si el más carismático, pero sí que era como el más místico de todos. Era un poco el que estaba, el miembro como más misterioso de la banda, el que aportaba un toque de autenticidad, sí. Un toque distintivo que molaba mucho. La verdad es que es lo que tú dices, le daba un carisma especial a Metallica como lo que es personaje. Además ayudaba mucho pues... que era un tío que en directo pues tenía una imagen, bueno, un headbanging, una manera de mover los dedos y bueno, pues a ver, todos hemos visto los vídeos, o sea, era una máquina en directo. Y bueno, su aportación musical siempre, tanto Hetfield como Ulrich y bueno, Hammett siempre comentan pues la diferencia que de sonido que tuvo Metallica cuando él entró. Claro, él aportó mucha teoría musical, que claro, desde el Kill Em All hasta el Ride y el Master of Puppets, pues la evolución se nota. Sí que es cierto que él, como para lo buen bajista que era, yo sí que creo que estaba un poco escondido en la mezcla muchas veces de las cosas que él hacía. Pero sí que es cierto que si tú te quieres fijar, encuentras su bajo dentro de la mezcla. Entonces, bueno... quizás es que el thrash metal como estilo siempre ha tenido, sobre todo Metallica, ¿no? Metallica al final era la banda de James y Lars, entonces pues lo que suena alto en Metallica pues son James y Lars en los discos, son los que mandaban, entonces bueno, pues los demás lo tiran un poco para abajo. Pero bueno, él como bajista pues su técnica de dedos es bastante notable, o sea... Luego tuvo bastantes imitadores dentro del estilo, de bajistas que tocan estilos rápidos con dedos. Para mí sí que es un pionero en eso. Y luego pues el bajo distorsionado. También, evidentemente, ya lo habían hecho gente como Lemmy y más gente en los 70, pero bueno, esa distorsión, tocar con dedos, esas solos de bajo extraños que hacía, por ejemplo, Anesthesia, Polentide, el Kill Em All, o sea, era muy personal, tenía una manera de hacer, de tocar el bajo muy personal. Y claro, bueno, pues un elemento bastante mítico en la historia del heavy metal como bajista. Y bueno, una pena, ¿no? Una pena que se fuera tan joven, que podía haber sido, pero bueno, es que eso da para mil programas. Sí, yo estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que ha comentado Jorge. Añadir que la distorsión del sonido de Metallica, sobre todo en los tres primeros discos, hay que atribuírselo a Burton, pero no solo porque él tocara así, sino porque creo que era una forma de darle un sonido diferenciador al thrash metal que estaba desarrollando Metallica. Es decir, que él hubiera tocado seguramente de una forma más psicodélica, más cercana al stoner rock, si hubiera formado su propia banda. Seguramente, pero ante lo que componían Ulrich y Hetfield, faltaba añadir este toque de distinción que creo que al final es como el factor diferenciador que hizo que los primeros discos de Metallica fueran reconocidos como algo totalmente revolucionario, a diferencia de lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Esa distorsión a él le flipaba mucho cómo sonaba Motorhead, lógicamente, eso, esa influencia es evidente, pero le gustaba también Stanley Clark, y sobre todo Geezer Butler y Geddy Lee, que es un, son dos bajistas que, por ejemplo, hoy nos va a hablar de, él, de ellos Jorge, y que, si se dan cuenta, están en lo opuesto de los estilos musicales, ¿no? Cliff Burton tenía esa capacidad, esa adaptabilidad, porque Geezer Butler es el origen del heavy metal con ese ritmo atronador tan contundente de Black Sabbath, pero Geddy Lee es lo que es quien dio paso a toda la rama del progresivo, de los desarrollos jazzísticos en el heavy metal y todo, bueno, de todos los bajistas de metal progresivo adoran a Geddy Lee, que era de Rush o está en Rush todavía. Sin embargo, Burton tenía esa capacidad para unificarlo todo, ¿no? Antes hiciste una pregunta aquí que hubiera sido Metallica si hubiera seguido Burton. Yo luego haré otra pregunta similar, sí, relacionada con Newsted, porque claro, porque creo que la pérdida de Newsted igual habría que sopesarla a la larga como más grave en cuanto a la aportación musical, ¿vale? Me refiero, no como persona, lógicamente, porque Burton falleció y esa pérdida es irreparable, pero me refiero a que a cómo desperdiciaron en Metallica los talentos. Pues el de Burton lo aprovecharon, pero lamentablemente solo tres discos. Pero es que con Newsted estuvieron muchos años más, y Newsted luego ha demostrado de mil maneras distintas que era mucho mejor músico de lo que ellos le permitieron ser, ¿no? Entonces, igual ya nos estamos adelantando. Sí, sí, iba a decirte. Toca hablar más tarde. Exacto, Osvaldo. Mira, Newsted toca y no tocará muy lejos. Estará cerca ya de llegar Newsted. Así que, pero bueno, estamos hablando de que Burton era un adelantado a su tiempo, entre comillas, en su estilo de tocar el bajo, y que influenciará a todo ese movimiento musical que vendrá posterior, y como es el thrash metal. Y bueno, casi nada, el que has elegido, Serra, en un principio, yo creo que uno de los pioneros, ¿no? John Paul Jones, de los Led Zeppelin, que has elegido el tema The Lemon Song, ¿no? Del disco 2, del segundo disco, casi nada, porque realmente podíamos decir que la esencia del blues, en parte, nos la trae John Paul Jones, y con estos Led Zeppelin, y empieza ya a endurecer ese sonido, quizás con otros grupos también contemporáneos, ¿no? Como por ejemplo los Free, que aunque es un estilo, yo creo que tampoco muy lejos a los de Led Zeppelin, pero por ejemplo Andy Fraser como bajo, pues también era bastante importante, también era bastante contundente, y yo creo que son bajistas que han marcado, por supuesto, una época, y han traído, pues, endurecer ese blues a hoy en día, ¿no? Sí, sin duda. Mira, es que John Paul Jones, bueno, aparte de que es un músico polivalente, multiinstrumentista, bueno, pues toca la guitarra, la mandolina, los teclados, lo que le eches a este hombre. Como tú dices, pues es un bajista muy basado en el blues. Él, sobre todo, yo creo que es lo que más mamaría, como todos ellos, claro, o sea, la mayoría de los músicos británicos de esa época, pues mamaron el blues americano. Y bueno, he elegido The Lemon Song porque representa una faceta que hoy un poco está perdida en la música, que es el tema de la improvisación. A mí me encanta este tema porque, sobre todo a partir del minuto 3, tenemos a un John Paul Jones que bueno, se pasa como 3 minutos improvisando sobre esa base bluesera, y me parece una genialidad. O sea, es algo que esto de grabar en directo, ¿no? Que te ponen ahí, venga, a ver qué se te ocurre, y el tío pues se casca un bajo increíble. Y bueno, qué decir de su polivalencia. A mí me gustaba sobre todo, pues, un bajista que cogía la púa para tocar los temas así un poco más heavy, como Immigrant Song, o podía tocar también en plan funky, como lo hizo en el disco este de House of the Holy, pues tiene más influencias. Entonces, no sé, un músico tan completo, un bajista con una técnica tan buena, que incluso a día de hoy es mucho más técnico, está por encima de la media, pues no sé, es que me parece, pues, un poco lo que comentábamos con Cliff Burton. No era el más vistoso de Led Zeppelin, ¿no? Porque, claro, estaba Robert Plant, Jimmy Page, superestrellas, John Bonham, el mejor batería en esta época. Bueno, ahí hay discusión, supongo. Y él era un poco como el arma secreta de la banda. Era como... él se puede decir que era el jefe de la banda. Yo recuerdo un documental que salía hablando uno de los Beatles, no sé si era John Lennon o Paul McCartney, sobre Led Zeppelin, y va diciendo, pues mira, este grupo que ha salido nuevo, tal, pues son muy jóvenes y el jefe es el bajista, que es multiinstrumentista, que es la hostia, ¿sabes? O sea que, sí, igual de la gente no percibe lo importante que era John Paul Jones, pero puertas para adentro posiblemente fuese el un poco el cerebro musical de los Zeppelin. Estoy muy seguro de ello. Y no sé, ¿qué más decir de él? Pues que os fijéis sobre todo a partir del minuto 3, todas esas improvisaciones, cómo recorre la escala de blues sin problema. Y yo qué sé, pues me encanta, por ejemplo, en Immigrant Song, en el estribillo, las escalas que hace rapidísimas y para la época, bueno, una absoluta locura. Y bueno, pues un grande de la historia del rock. La verdad es que un privilegio poder hablar de él. Yo, antes de que Osvaldo comente una cosa, claro, estamos hablando de este disco en concreto, sale en el 69, este número 2 de los Led Zeppelin, este tema. O sea, estamos hablando de una época casi nada, el 69, ¿no? 50 y pico, es que es una auténtica 50 años, ¿no? Y claro, poco después viene Roger Glover, que es otro de los grandes del bajo, un tío que, bueno, estamos hablando que es contemporáneo de John Paul Jones, tiraría hacia la rama más, bueno, más hard rockera progresiva. ¿Qué diferencias me sacarías, por ejemplo? Porque estamos hablando de John Paul Jones, Roger Glover, dos bajistas contemporáneos, un poquito diferentes, pero dos piezas fundamentales en sus bandas. ¿Por qué, por ejemplo, te has tirado hacia John Paul Jones y a lo mejor tú, vamos a poner, Serra de Rancor, de Slowborn, estilo de música más heavy metal que hard rock, por ejemplo, aunque tocas en Slowborn la rama un poquito más hard rock o más hard heavy, ¿por qué te has decidido en John Paul Jones, por ejemplo, y no en Roger Glover? Es un decir, ¿no? Por ejemplo. A ver, no, es una buena pregunta. O sea, Roger Glover me parece un bajista increíble. O sea, yo, mi primer contacto con el rock, ya lo he dicho alguna vez, fue el Made in Japan de Deep Purple, y a mí me encanta. El bajo de ese disco es absolutamente atronador. De hecho, fue de las primeras cosas que me hicieron a mí coger un bajo. O sea, sobre todo cuando entraba el bajo en Smoke on the Water, es que cambia la canción totalmente. Pero bueno, son músicos diferentes. A mí me gusta más John Paul Jones porque me parece un bajista más completo. O sea, Roger Glover como bajista de rock, pues es impecable. O sea, es un... pues eso, con su púa, puede hacer cosas más pesadas, puede hacer cosas, aporta mucho melódicamente también, pero claro, es que John Paul Jones para mí, pues tocaba púa, tocaba dedo, las improvisaciones que hace, esas partes de funky o de reggae, o sea, es que es un músico total, ¿no? Entonces, sí, Roger Glover, pues es un, vamos, bajista de rock. Pues claro, para estar a la altura de Blackmore, de Ian Paice, de Ian Gillan, de John Lord, pues es que vaya cinco máquinas, ¿no? Es que estamos hablando de los dioses del hard rock, del rock. Entonces, es que te da igual uno u otro, son buenísimos, es pura historia, ¿no? De esto. Osvaldo, comenta sí, lo que yo quieras. Yo quería comentar que, comparando a estos dos bajistas, que es como comparar, no sé, a Pelé y a Maradona, es que nos metes en unos líos también que yo al final les elegiría los dos. Pero espérate, Osvaldo, en esa comparación sí, me estás diciendo que uno de los dos bajistas es muy follador y el otro es cocainómano. Vale, va. No, seguramente los dos harían lo mismo, pero uno se le sabía y el otro no. Ah, vale. Porque, por ejemplo, John Paul Jones era el discreto de aquella época. Perdón. De las revistas de la época que conseguían publicar fotos de estos así borrachos en una fiesta, no hay fotos de John Paul Jones. Había fotos siempre de los otros, pero porque se habría ido 5 minutos antes de que llegara el fotógrafo, pero estaba igual de borracho, ¿no? No, lo que iba, en cuanto a estilo, Vale, yo siempre he visto a Deep Purple mucho más cerca del blues, ¿vale? Del blues rock. Y creo que Roger Glover está más cerca de esa etiqueta de bluesero, ¿no? Y sin embargo, creo que John Paul Jones está mucho más cerca del jazz. Sí que esto significa que no pudiera intercambiarse y que los dos podían tocar los que le diera la gana con la oreja derecha si querían, ¿no? En el tema que ha elegido Jorge, por ejemplo, a mí, que lo he repasado, porque lo tenía un poco olvidado ese disco de Led Zeppelin, me he quedado flipando en esa parte central cuando empieza a hacer los desvaríos con el bajo, que está tocando seguramente pues una improvisación de jazz, pero está a destiempo con la batería. Y esto hoy día es prácticamente impensable. O sea, no hay grupos que se les ocurra hacer esta osadía de, en estos interludios, de a lo mejor meter una parte de batería y dejar el bajo también acompañando hasta que luego entre la guitarra posteriormente. Cuando se hace eso, están manteniendo una base rítmica común, pero este era un loco. Entonces este seguramente le dejaron improvisar y metió el bajo de esa manera y salió lo que salió, un pedazo de tema, ¿no? De lo que han comentado de las capacidades que tenía, es que él sabía tocar piano con 6 años. Vale, y sabía también solfeo de niño, porque su padre era arreglista de bandas de jazz y de swing. Vale, el padre se dedicaba a eso, entonces él aprendió súper rápido. Y cuando él ya estaba trabajando a tiempo completo con Led Zeppelin, aún así hacía arreglos orquestales para otras bandas y tiene como un récord de haber hecho 60 arreglos en una semana para diferentes bandas. Y en muchos de sus trabajos, de estos arreglos, nunca se le reconoció. Para los Rolling Stones hizo varios arreglos, pero por un tema de egos nunca aparecía acreditado en los discos. Y parece ser que en los propios Led Zeppelin, muchos de las composiciones, él proponía arreglos con el teclado, que también él sabía tocarlo, y con el bajo, pero que tampoco se le reconocieron en los créditos, ¿no? Seguramente estemos hablando de uno de los mejores bajistas de la historia del rock o de la música en general. Claro. Bueno, él es que será, siempre ha sido un músico de estudio. O sea, él monta Led Zeppelin pues después de comer mucho trabajo de estudio para otra gente. Y de mezclar y de grabar y de arreglar, como tú dices. Entonces, bueno, él conoce a Jimmy Page. Jimmy Page conocía también a Robert Plant y bueno, ya la banda pues se va armando, pero bueno. Él era un músico de estudio, o sea, lo de ser un bajista de una super banda de rock igual no entraba en sus planes de primera, ¿no? Por eso ese tono más discreto, ¿no?, que llevaba. Bueno, no hay que olvidarse que Osvaldo, que John Paul Jones era un gran productor, ¿no? Después de abandonar, no abandonar, sino de que Led Zeppelin parase, él se convirtió en productor y produjo bastantes discos de grupos británicos de hard rock y de rock normal. O sea que en ese aspecto es normal que fuese un gran arreglista y, como está diciendo Serra, un gran músico de estudio. Sí. Y si me dejas colar una anécdota, Quique, que tú sabes que me encanta. Sí, sí. Este no es su verdadero nombre, ¿vale? Él se llama John Baldwin y cuando empezó a tomar fuerza Led Zeppelin como banda y a ser súper famoso, él se tomó pues como una frivolidad el tema de la fama. Entonces decidió cambiarse el nombre a efectos de publicidad y su nombre artístico es John Paul Jones, pero él se llama John Baldwin y eligió este nombre compuesto por un actor que estaba de moda en aquel momento, a finales de los 60. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar ya The Lemon Song, año 69, el segundo disco de los Led Zeppelin, y pasamos a algo un poco más actual, así que vamos a escuchar este temazo y a continuar. people tell me, baby, can't be satisfied. Trying to worry me, baby, but I never end up getting to myself. People worry, baby. Bueno, pareja, ahora vamos a unir un poco ese tema inicial que, con el cual hemos abierto Rock Entre Amigos, ese Orión de los Metallica, y claro, lo unimos un poco con el bajista, que ya lo hemos nombrado anteriormente, que es Jason Newsted, ¿no? El sucesor de Cliff Burton en Metallica, un bajista que para mí, es magistral, me parece un pedazo de bajista. Tristemente creo que Metallica no les supo sacar la realidad como bajista que es, e incluso en algunos discos se le quitó presencia, por no decir que se le anuló. Pero bueno, yo creo que el tiempo al final ha dado un poco de razón, en el sentido de que, bueno, han habido trabajos posteriores que han, bueno, saldado un poquito la deuda de la calidad de este bajista, ¿no? Y aunque, bueno, ha sido en menor medida, porque claro, el éxito de Newsted en solitario o con otras bandas ha sido muchísimo menor que con Metallica, yo creo que se ha ganado un trozo de corazón de los seguidores del heavy metal y en parte de los bajistas, ¿no? Así que, bueno, Osvaldo, lo has traído tú, comienza tú y luego ya Serra que diga lo que cree él. Bien, aquí el reto es hablar de Jason Newsted sin hablar mucho de Metallica, que es lo complicado, pero vamos a ver si lo logramos. Bueno, este es uno de los bajistas que he visto en directo, de los que vamos a comentar hoy. El otro es Dan Lilker. Es de Estados Unidos y él decidió tocar el bajo después de, siendo, a pesar de ser menor de edad, consiguió colarse en un concierto de Kiss, cuando las medidas de seguridad no eran las que son ahora, lógicamente. Y bueno, no solo que consiguió eso, sino que llegó a hablar con Gene Simmons. Entonces él, siendo un chaval, llegó a casa flipando, diciendo: quiero un bajo, quiero aprender a tocar este instrumento. Y bueno, él se muda a Phoenix, Arizona, y eso fue lo que le permitió en el 82 entrar en contacto con otros músicos que en aquella época se estaba fraguando, pues, el inicio del thrash metal, lo que siempre hemos llamado la Bay Area, todo este estilo. Y entonces se juntó con otros músicos y formó una banda que le llamó Dogs. Vale, como perro en inglés, pero le añadió la Z. Y esta banda era la semilla de Flotsam and Jetsam. Bien, entonces se lió con ellos y consiguieron un contrato con Metal Blade, porque, bueno, era la época, lo que estaba comentando, de que era la época en la que el thrash metal iba a vender y empezó a surgir un montón, una escena y un montón de grupos interesantes. Y consiguió grabar con ellos un primer álbum, el Doomsday for the Deceiver, y llega a componer para el segundo, el No Place for Disgrace, pero no llega a tocar en él porque le reclaman de Metallica. Bueno, él pasa realmente una selección, ¿vale? Él se apunta a la audición con, no me acuerdo si había casi treinta y tantos bajistas más. Sí, 39. Al final sale elegido, sí. Sí, supera 39 bajistas, que me imagino que serían de nivelazo, porque no me imagino yo a Metallica buscando, no sé, poniendo un anuncio en el segundamano.com buscando un bajista. Habrán pasado por allí, pues, lo mejorcito del momento, ¿no? Bueno, con Metallica pasa, pues, muchísimos años, desde el 87 hasta el 2001, y él decide marcharse, entre otras cosas, porque realmente le ningunean continuamente, ¿vale? El trato que le están dando como músico y como persona, que seguramente sea algo peor, más humillante todavía, en esta banda, era inaceptable. Metallica al principio quiso probarle de alguna manera, entre comillas, publicando un mini LP de versiones, que es aquel famoso Garage Days. Y ahí fue la primera grabación de Jason con ellos. Y ahí, curiosamente, el bajo está bien producido, aunque la producción de ese disco nunca ha sido maravillosa, porque tampoco lo pretendían, ¿no? Sabemos que es el último disco, el disco famoso en el que a Jason Newsted le ningunearon de una forma más evidente fue el Unjustice for All. No sé si lo saben, pero hay una versión de la Justice for All en YouTube que está remezclado por alguien anónimo que añadió, o sea, una pista de bajo más alta. Con lo cual, si escuchan esta versión del disco, el disco es muchísimo mejor, pero vamos, sin ninguna duda, ¿no? Y el propio productor, bueno, hubo varios productores en el Unjustice for All, pero Flemming Rasmussen, que es el que hizo las mezclas finales, ha dicho ya recientemente que Newsted era mucho mejor bajista que Barton, que era más técnico, estoy leyendo literalmente, y rápido grabando, que las pistas de bajo originales eran asesinas y que si por él fuera, por Flemming Rasmussen, volvería a mezclar el disco. El bajista preferido de Jason Newsted, Geezer Butler, ¿vale? Pero ha hablado muchas veces de Steve Harris y de Geddy Lee también, de Rush, ¿vale? También le he reconocido que él siempre le gustó Cliff Burton, ¿vale? Y que en el fondo siempre se sintió un poco como un impostor, en el sentido de que, aunque estaba muy capacitado musicalmente, era prácticamente imposible sustituir a Burton, no solo por su capacidad como músico, sino por lo que representó para la banda y porque luego también se le idealizó bastante, ¿no? Como persona. Cuando citaba a Steve Harris, tenía polémica interna porque a compañeros de él en la banda, especialmente Ulrich, no quería que le diera mucha bomba a que era un enamorado de Steve Harris, simplemente porque Steve Harris estaba en una banda hiperconocida que hacían una música con la que Lars Ulrich quería distanciarse lo máximo posible. De hecho, este tío, entre tantas gilipolladas que ha dicho en los últimos años, él ha dicho que Metallica no hacen heavy ni hacen metal, ¿no? Lo cual es absurdo, porque si te llamas Metallica y dices que no haces metal, es como si tienes una tienda de verdura, pero te niegas a que la gente te quiera comprar calabaza o calabacín, ¿sabes? En los 90 lo dijeron muchos, ¿eh? Eso, sí. Vamos, eso lo ha dicho hasta Slayer, o sea, que es que, en fin, son moditos. Sí, entonces, a este hombre le negaban todo, porque sí, incluso por una entrevista haber dicho que le gustaba mucho el estilo de bajo de Steve Harris, ya luego le echaron una bronca en su propio grupo, pues bueno, pues sumándolo todo, lo más normal, y creo que por sentido común y por propia supervivencia mental y musical, tenía que salirse de la banda. Él tiene también un estudio propio, ¿vale? Es un tío súper experimental, o sea, él no para de crear, de imaginar, luego podemos comentar las bandas en las que ha estado, son de estilos muy variados. Y después, cuando él se ha descolgado con sus obras propias, con donde ha compuesto lo que él ha querido, realmente tampoco hace un thrash metal al uso, ¿vale? Hace un poco de todo. Es capaz de meter heavy metal, es capaz de hacer algo cercano al stoner, de hacer un metal más pesado, vanguardista, como hace en Voivod. Algunos temas son thrash metal. Tiene una capacidad, una adaptabilidad tremenda, ¿no? Y bueno, me tengo más cosas que contar, pero me callo un poquito porque seguro que ustedes querrán decir algo. Vamos, Serra. Bueno, pues a ver, hablar de Jason, pues es hablar de un otro personaje mítico dentro de la escena metalera. O sea, sí, él un poco tiene ese San Benito de en su época de ser el sustituto, pues, de una leyenda, ¿no? Como encima, pues alguien que se ha muerto, pues siempre se magnifica más esa figura, ¿no? Pero, como tú decías, Metallica en directo luego siempre le daba su espacio para solos, ¿eh? El espacio que tenía para el solo de Cliff Burton en las giras, me acuerdo la gira del Unjustice, gira del Black, siempre tenía sus minutos para hacer un solo de bajo, o sea que él, bueno, pudo demostrar algo. Claro, el problema fue los discos, y en el Unjustice le putearon, claramente. Bueno, no. Es cierto que existe por ahí versiones con el bajo, pero muchas no sé si es el tocando. Sus pistas existen porque están publicadas. Pero también hay algunas versiones que son con un tío ahí grabando encima lo mismo que la guitarra. O sea, que es que no tiene por qué ser lo que grabó Jason Newsted en el Unjustice. De hecho, si tú te fijas en algunos directos, bueno, pues esas canciones de Unjustice, algunas tienen algún arreglo debajo que, claro, en el disco pues no se pueden apreciar. A ver, yo como bajista, con lo que más me quedo de él, pues el Black Album, bueno, es un disco algo denostado, entre los más acérrimos del thrash, pero a mí es un disco que tiene un sonido debajo que me encanta. O sea, me gusta mucho cómo está llevado todo lo que le faltó del Unjustice debajo, en el Black Album, es un disco que suena genial. Entonces, pues, tiene una batería al máximo volumen, un bajo también muy alto, muy poderoso, me gusta mucho cómo toca. Y como estilo de bajista, pues, él tiene pinta de ser un tío que te lo graba las tomas a la primera. O sea, un bajista de estos de mucha precisión, que te clava las notas sin problemas y luego, por ejemplo, en el primer disco de Flaws and Jason tiene también momentos solistas, ahí dándole a la púa rápido, incluso me recuerda un poco a lo que hacía Manowar, ese estilo, ¿no? Me acuerdo el tema Doomsday from the Deceiver, tiene del primer disco de Flaws and tiene ahí unas escalas ahí muy, muy curiosas. O sea, que es un tío habilidoso, es un tío con... Yo que sé, rítmicamente me gusta mucho, por ejemplo, en el último disco que hizo, este que el tema que va a sonar, pues tiene por ahí un tema, se llama King of the Underdogs. Me gusta mucho cómo va metiendo el bajo antes de que entre la batería de una manera muy curiosa. Está muy bien. Y bueno, pues evidentemente un tío que fue mítico a la hora de los directos, pues lo daba todo. Él, bueno, ha tenido problemas de espalda con eso, lo ha dicho más de una vez. Es cierto que a mí luego en solitario muchos proyectos estos alternativos que ha montado no me han dicho nada, no me ha parecido nada del otro mundo. Pero bueno, el disco que sacó en solitario sí me gustó. Y bueno, respecto al trato que tuvo Metallica, bueno, pues le pagaron, le han hecho millonario, o sea que tampoco, ¿sabes? Supongo que ya cuando ganó mucha pasta y veía que ese grupo no iba a ningún lado creativamente, pues lo dejó y punto. Pues mira, él se libró de sacar razofias como Sentenger y demás, pero bueno, él estuvo en la época también de lo que es un poco la decadencia, ¿no? Con los Load y tal, bueno, tampoco. Y es que creo que no podía meter mucha baza ahí. O sea, es el, como hemos dicho antes, es la banda de James y de Lars, entonces, pues bueno. Él hace lo que puede y punto. Y ya por último decir, bueno, que estuvo con Ozzy unos meses también. Sí. Justo salí de Metallica. Y nada, pues poco más se me ocurre. Bueno, que toca con. Es un bajista, sobre todo con cinco cuerdas. Yo creo que eso le da más las cinco cuerdas que a las cuatro. Uh-huh. Los que llevamos comentados, es cierto, eran más bajistas de cuatro cuerdas y él. Él siempre me acuerdo de él con bajos de cinco cuerdas jugando. Correcto. Osvaldo, remata tú si quieres y vamos sí, a poner. Sí, bueno, comentar que sus aportaciones como compositor, cuando aún estaba en Metallica, My Friend of Misery. Sí, esa es muy complicada. Claro. Sí, en Blackened llegó a meter composiciones y esto fue lo primero que le acreditaron, pero en Nothing Else Matters también, ¿vale? Y yo antes, retomando la pregunta de antes de Quique, de qué hubiera sido de Metallica con Burton, yo la pregunta que me hago es qué hubiera sido de Metallica después si hubieran permitido que Jason Newsted compusiera mejor, porque si Metallica quería volver a ser thrash metal, que creo que nunca ha querido volver a hacerlo, tener a Jason Newsted que compuso el primer disco y parte del segundo de Flotsam and Jetsam, que son discazos impresionantes, pues es como tener una joya en casa, ¿sabes? Es como tener en casa carne de primera calidad e irte a comprarte una hamburguesa al McDonald's. Porque al final lo que hicieron fue desperdiciar toda esa posibilidad, ¿no? Y bueno, no sé si quieren que metamos ya el tema o Quique, ¿quieres comentar algo? Lo último que has comentado, perdona Osvaldo, sí. Sobre las composiciones de Newsted, recuerdo una frase de Lars a finales de los 90. Que decía algo así como que las composiciones de Jason le irían muy bien a Sepultura. Eso, recuerdo otra frase que decía. Entonces, claro, Metallica era una banda que estaba en otra cosa. Ya. Entonces, pues bueno, pues es lo que os he comentado. Él pues está ahí cobrando, tocando, girando y ya está, ¿no? Lo que es el desarrollo musical, pues hasta que no se piró, pues no pudo hacer un piso. Pero bueno, ahí. Este negocio hay diferentes maneras de verlo, de pasarlo. Sí. Te pagan millones por tocar todas las noches en Enter Sandman, pues lo haces. Sí. Yo lo haría también si pudiera tocar un instrumento. Pues llegó a tocar en Sepultura, en el álbum Against, en un tema. Bueno, sí, pues. Sí. Osvaldo, si quieres, vamos a pasar entonces ya al tema Soldier Head, de ese disco en solitario, que, bueno, en solitario no, porque realmente fue una banda que tenía su nombre, y lo editó en el 2013 el Heavy Metal Music, y bueno, vamos a escuchar este pedazo de trallazo, porque en el fondo es thrash metal. Sí, con una afinación distinta, porque no recuerdo si grabó con una guitarra o dos, pero sí, es que básicamente es thrash metal. Y cantando él, por cierto. Yo suelo comentar sobre este disco y este tema. Sí que tiene thrash metal, pero yo creo que a él lo que le gusta es el rollo stoner. No. Ese sonido, más black, más Black Sabbath. Sí, ese rollo Black Sabbath, Kiss, estas cosas noventeras, este revival del stoner que hubo en esa época. Correcto. Yo creo que a mí de eso le ha gustado mucho siempre. Y en este disco se nota que sí, que tiene sus toques más cañeros, donde acelera, hace unos riffs así más rápidos, pero en el fondo la manera de ejecutar de los guitarristas y del batería que lleva es stoner total. O sea, no. Correcto. Es otra manera de enfocar el. Pero bueno, sí, en este tema es el tema atrás del disco. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar este Soldier Head y volvemos a otro bajista clásico. We'll be right back. Bueno, Serra, toca otra vez por tu parte, Jedi Lee de Rush. Aquí ya pasamos a esos bajistas que están en primer plano, encima cantantes, técnicos como ellos solos, y creo que han influenciado a una cantidad de músicos, sobre todo en el rock y metal progresivo, yo creo que innombrable, ¿no? Incluso su estilo de tocar, un personaje muy, muy especial, ¿eh? Este Jedi Lee de los Rush. Claro, es que cualquiera que toque el bajo, si ve un poco lo que es el legado, lo que ha hecho, lo que ha grabado Jedi Lee, pues evidentemente no te queda otra que admirar, o sea, es una ovación constante. Y yo lo he traído un poco, pues, porque es que dentro del rock, para mí me parece, pues, prácticamente un top 3 de como bajistas en la historia del rock, por la versatilidad de este hombre, o sea, es un absoluto crack del bajo, que ha dominado todos los estilos, que ha sabido sacarle un sonido a su jazz bass, en los que cada disco se escucha perfectamente cada nota que da sin problemas, y encima cantando encima, ¿sabes? No es difícil, si es difícil tocar muchas de sus líneas de bajo, pues mientras él canta, pues todavía mucho más difícil. Y claro, pues como claro, hemos hablado antes de Cliff Burton o Jason Newsted, que le tienen como influencia, es que es clarísimo, ¿no? Es como un bajista que ha sido capaz, dentro de un poco un rock ya un poco más duro, pues de encontrar el sitio para darle al bajo un papel muy protagonista, que dentro del rock así duro no era tan fácil, ¿no? Siempre se destacaban más los solos de guitarras y tal. Y bueno, Jedi Lee, pues, ¿qué decir? O sea, es que poco más puedo aportar. O sea, son muchos discos lo que ha hecho. Es un legado impresionante que hasta el día de hoy, yo creo que si tú ves sus últimas actuaciones y sus últimos discos, dices que este tío no ha perdido la forma nunca. Siempre ha sido buenísimo. Y además es que, por ejemplo, el tema que he elegido hoy, que es una instrumental famosísima del disco Moving Pictures, Iggy Z, pues qué decir de ese tema. Es que son líneas de bajo que para tocarlas, pues no cualquier bajista, hay que ser bastante bueno para estar a ese nivel e interpretar de esa manera lo que él hace. Y yo he visto bajistas buenísimos, pero no te tocan el riff de este tema como es. Es que es un tío con un don para tocar el bajo. Osvaldo. Sí, yo quería comentar que lógicamente ha sido una influencia, pero no solo en los bajistas que han venido después y los que han estado militando en superbandas. Bueno, hay una excepción que es Billy Sheehan, que le leí una vez unas declaraciones que luego las comentaremos, porque también vamos a hablar de Sheehan. Es que creo que es un bajista, es un músico que ha influido en bandas completas. O sea, no solo en otros bajistas, sino en otros músicos que tocan la batería o que tocan la guitarra o que cantan o que están en este rollo del metal, ¿no? Yo creo que no tendríamos metal progresivo, por ejemplo, si en Geddy Lee seguramente tendríamos otra cosa, pero bandas como Opeth o Death, que ya estamos hablando de sonidos extremos, los propios Metallica no hubieran existido sin Rush. Vamos, es algo bastante evidente. Y creo de la que parten muchos estilos. O sea, si tú escuchas lo que hacían en los 70, hay temas que son un proto heavy metal muy acentuado. Yo me acuerdo, pues yo que sé, temas como Bastille Day, que va un poco así más rápido, o el famoso Anthem, con un comienzo abrasivo, y luego, exacto, ya en los 80, pues un progresivo como más actualizado a esa época, con más teclados. Sí, es que es una banda que influye al rock e incluso a lo que tú comentabas, tendencias más extremas dentro del metal. O sea, ¿qué sería, yo qué sé, Steve DiGiorgio sin Jerry Lee? Pues es que es muy parecido muchas cosas de las que hacen. Sí, bandas como Pestilence, los discos que hizo que eran como más cercanos al jazz, más con sonidos progresivos, Acace, Cynic, esas bandas, tú le lees entrevistas a los componentes y te dicen, no, porque Geddy Lee el estilo de componer, Rush, lo tienen en la cabeza, es lo que han mamado, para luego ser una música que está en las antípodas realmente, ¿no? Y yo creo que a este bajista le ha beneficiado el estar en un trío, bien, porque tiene mucho más poder, o sea, no solo que se le ha respetado su influencia, su capacidad compositiva, sino que además estaba entre otros instrumentistas también muy buenos, pero no se queda en un segundo plano como otros casos de los que hemos estado comentando. Seguramente en una banda con dos guitarristas, vocalista, con demasiada personalidad, demasiado ego, seguramente hubiera tenido más conflicto y hubiera optado, como John Paul Jones, de ser discreto o directamente se hubiera marchado, seguramente. Entonces, creo que un secreto de Rush ha sido también que los egos estaban bastante equilibrados entre ellos. Yo no, claro, es una banda que ha estado prácticamente con la misma formación, bueno, excepto el primer disco que había otra batería, pero bueno, ha estado con la misma formación tantos años, pues eso es una maquinaria bien engrasada en el que cada uno tiene su sitio en el que estar. Claro. Y claro, es que la beneficia que también es cantante, o sea, estar en el centro del escenario, canta, coge el bajo, hace algunos teclados, o sea que no estamos hablando de un bajista de una banda de rock, estamos hablando de un solista, como quien, ¿no? de un frontman, ¿no? Entonces, claro, en ese aspecto hay diferencias con, yo qué sé, pues hablando de John Paul Jones o hablando de Jason Newsted, como hemos hecho, pues él, digamos, es el frontman de la banda. Claro. Yo aquí sí que veo influencias muy directas en bajistas que son simplemente bajistas, pero importantes en sus bandas, como que son casi fundadores, como Harris, Steve Harris de Maiden o John Mayun de Dream Theater, y a cantantes bajistas como son P.B. Wagner o como es, por ejemplo, Ron Broder de los Coroner, que podríamos decir que son una banda muy parecida en metal extremo dentro de los cánones de lo que sería un grupo como Rush, ¿no? Más toques progresivos y tal. Dime, Serra. No, no, exacto, que es el ejemplo de Coroner, eso es pues otro trío, pues con cantante o bajista y con esos tintes progresivos, o sea, es un otro power trio progresivo, pero tirando al thrash metal más extremo, claro. Sí, sí. Era simplemente puntualizar eso. Sí, pues bueno, si queréis, Osvaldo, vamos a escuchar este IZ del disco Moving Pictures, año 81, pues bueno, cantado y tocado en el bajo por Jeddy Lee. Y ahora toca un bajista, podríamos decir, pues prácticamente exclusivamente de thrash metal, ¿no? De sonido duro, sonido contundente, como es Didi Verney de los neoyorquinos Overkill, elegido de nuevo por Osvaldo. A mí, yo tengo que deciros que a mí me encanta Didi Verney, me encanta su estilo, muy definido, quizás más encuadrado a un estilo que el resto de bajistas que a lo mejor trataremos en el programa, con muchas críticas en algunos discos, quizás porque dicen que suena excesivamente, incluso por momentos a sonido de hojalata. Podríamos compararlo un poco al sonido de batería de Lars Ulrich en San Anger, pues le ha pasado lo mismo a veces a Didi Verney en algunos discos, pero bueno, eso ya sería para otro monográfico. Y bueno, Osvaldo, háblame de este pedazo de bajista. A ver, debilidad total también compartida, no solo por Verney, sino por la propia banda. Me parece que Overkill es una banda íntegra de la que tendríamos que aprender muchísimo. Siempre los he visto como los Motorhead del thrash metal, porque han conseguido, con ciertos altibajos, pero han conseguido estar ahí 30 años sacando mogollón de discos y no tienen un disco que tú digas, lo tiro a la basura. De cualquier disco malo se sacan 5 o 6 temas de calidad, ¿no? Bueno, pues Verney es de origen italiano y es cofundador de Overkill. De hecho, prácticamente lo fundó él porque Bobby Blitz se incorporó después. Como se incorporaban los músicos en esta época, respondiendo a un anuncio en prensa, que así es como antes se juntaban los músicos, ¿no? Bueno, desde Field of Fire, que es el primer disco que ellos consiguen sacar, que es del 85, hasta el que sacaron el año pasado, The Winds of War, ha hecho todos esos discos con Overkill, no solo aportando que toca el bajo, sino que hace los coros y que compone en la mayor parte de los temas. Prácticamente todo lo que ha hecho Overkill ha sido compuesto por Verney, ¿no? Cuando te pones a investigar sobre los primeros trabajos de ellos y lo primero que hizo Verney, hay cierta polémica sobre si realmente hay que reconocerle a Metallica, que fue la primera banda de thrash metal, porque las demos de Metallica empezaron a rular en el 82, pero Overkill consiguió sacar una demo en el 83, que le llamaron Power in Black, todo compuesto también por Verney. Y para mí, esta banda tendría que ser tendría que ser reconocido como de los grandes grandes. No sé si quieren meterlo en el Big Four o Big Five, me da igual. Pero Overkill tiene 20 discos a día de hoy. Metallica tiene la mitad de estudio, estamos hablando de estudios. Metallica tiene 11 discos nada más. Y Anthrax, por ejemplo, que nadie los cuestiona que sean del Big Four, tiene 12 discos, ¿vale? A la larga. Comparativamente, creo que a Overkill habría que reconocerle mucho más, ¿no? Pues como decía antes, que Verney y Bobby Blitz son los únicos fundadores de la banda que todavía están en activo. Podría decirse que la banda era de Verney y luego entró Blitz. Y pues, previamente, Verney daba rienda suelta a su interés por el punk, porque es muy punkarra, en una banda que había montado que se llamaba Lubricums, y donde también componía él. O sea, es un tío que es capaz de componer thrash metal y de la vieja escuela y componer los primeros discos de Overkill que no estaban considerados realmente como thrash metal, se les metía más en una onda como de power metal americano, como a los Last Rocket. Porque creo que además que tenían solo un guitarra en los primeros discos Overkill. Y a partir del disco Under the Influence, él empieza a meter coros también. Y bueno, como curiosidad, porque sé que esto a Jorge le interesa, que ha nombrado el tema de las cuerdas en los bajos, que Norris Cole en ese disco decidió tocar con un bajo de 8 cuerdas. Y es la única vez que lo ha hecho en su carrera con Overkill, ¿no? Y bueno, es cierto que casi todo el tiempo ha estado en Overkill, pero tiene otros proyectos que luego, si hay más tiempo, pues podemos comentar. Me gustaría también dejarle espacio para que pudieran intervenir ustedes si quieren. Bueno, es que, a ver, yo es que hablar de Didi Verney y Overkill, pues es un una banda que he escuchado muchísimo y que me encanta. O sea, podría estar mucho tiempo comentando cosas. Un poco por puntualizar cosas que hayas dicho. Empezando por lo último. Mira, el bajo de ocho cuerdas del que estamos hablando o que toca es un bajo de... Realmente son cuatro cuerdas, pero cada cuerda tiene una que es... por encima de ella, que da como es como lo de las guitarras de 6, de 12 cuerdas, la que lleva Jimmy Page, pues es lo mismo pero en bajo. Entonces, si me acuerdo, por ejemplo, en Bastard Nation, esa intro que hace, eso está grabado con un bajo de 8 cuerdas, yo creo, de 8 o de 12 cuerdas, pero es de este tipo de bajo, con la cuerda aguda por cada una de las cuerdas del bajo. Él con su, bueno, siempre toca bajos Becker Rich, de sus formas así heavy modernas, a mí me gusta bastante como estéticamente. Respecto a la influencia punk, pues hombre, yo es que creo que el primer disco, el Field of Fire, un tema como Sonic Reducer, bueno, no sé si era una versión, ahora mismo tengo dudas, pero un tema que ya sonaba punk por todos lados, o temas como Fuck You, pues también tiene mucha influencia punk. Aunque bueno, yo creo que a él lo que le ha molado siempre es el rollo Black Sabbath. O sea, si tú escuchas la mayoría de las composiciones que él ha llevado a Overkill, yo que sé, recuerdo temas como Spiritual Boy, ¿no? De I Hear Black, que es Black Sabbath puro, ¿no? Eso yo creo que es de lo que más le ha molado. Respecto a su sonido, pues otro bajista que ha sabido estar en la mezcla muy presente, ¿sí? Por encima de las guitarras, incluso a veces demasiado. Sí. Recuerdo el disco, el Wide Fucking Open, el WCO. Para mí ahí sí que se pasó un poco de sonido, un poco estridente, me parece un poco exagerado ahí el brillo de las cuerdas, pero bueno, es un gran disco, de los que más me gustan. Como interpretaciones suyas y partes suyas de canciones que me gusten, bueno, pues hemos hablado de las intros de Bastard Nation, o hemos hablado de, por ejemplo, la intro de Coma, del disco Horoscope, que para mí es su mejor disco. Esa intro es gloriosa. Y me gusta mucho del otro disco que tienen, de Killing Kind. Me encanta un instrumental que hacen, que se llama Feeling Frenzy, donde, bueno, él incluso hace slap, ¿sabes? Es un tío que es mucho más polivalente de lo que parece. Claro. Sí. Con Overkill, pues bueno, pues con bajista púa, a meter mucha caña, un sonido muy poderoso, una precisión, una técnica cojonudas. Pero bueno, él ha demostrado que es un, vamos, es un bajista de primer nivel. Y bueno, ya hablando de Overkill, pues para mí es que es el ejemplo de banda que se supo mantener en los 90 fiel a su estilo, de las pocas que lo consiguieron, dentro de lo que es el heavy metal en general, de esas bandas supervivientes que a base de girar y patearse carretera y sacar discos, pues consiguieron sobrevivir en esa época. Y llegar hasta el día de hoy, que tiene un mérito increíble. Si un poco echamos la vista atrás, vemos como durante esa época muchas bandas desaparecen unos años y luego vuelven, pero no, Overkill, pues claro, si tienen 20 discos es porque nunca han parado. Han estado siempre sacando, girando, sacando discos, girando y hasta el día de hoy. Y ya, último comentario de Overkill, pues en sus últimos trabajos, yo... A mí últimamente creo que mantienen una buena línea, pero creo que les está volviendo a pasar algo que ya les pasó en los 90, que se están empezando a hacer el mismo disco una y otra vez. Claro. Pero creo que su tope fue el Ironbound, que eso fue una maravilla de disco en 2010, creo que eso, 2008, no recuerdo ahora mismo. Y luego pues han mantenido esa línea, pero creo que, bueno, últimamente... No sé, me parece que están en un punto de comodidad, están cómodos con su sonido, les funciona, pero creo que están perdiendo algo de genialidad, la que consiguieron en Ironbound. Y nada, poco más que decir, si es que podía estar hablando de los Overkill, vamos, un montón. Sí, yo voy a puntualizar un par de cosas, ¿vale? Estoy de acuerdo, sobre todo en el tema de Overkill como grupo. 20 discos en estudio, es normal que su estilo muchas veces sea repetitivo y caiga a lo mejor, pues bueno, en pocas novedades, ¿vale? Siempre encontrarás algún tema que digas, joder, es brutal, ¿no? Dentro de, como ha comentado antes Osvaldo. siempre encontrarás algo. Lo que más me gusta a mí de Di Bernie es la presencia en el escenario. Me parece un tío, un bajista impactante encima del escenario, que nos aleja de ese bajista también de segundo plano, ¿no? A mí lo que más me enerva de un bajista es el bajista, por ejemplo, de Judas Priest, ¿vale? El estático que está ahí, que no se mueve y es como una figura, ¿no? Imaginemos que se queda ahí una figura haciendo como el gato que hay en la tienda de los chinos con el brazo. Eso es lo que a mí más me sabe, más mal me sabe de un músico en un escenario, ¿vale? Y eso es lo que a mí a veces me reflejan o me da un poquito esa mala fama, o no mala fama, pero quitarle importancia a un bajista. Y Didi Berni ejemplifica la importancia de un bajista en un escenario, ¿no? Didi Berni, Steve Harris, bueno, Jeddy Lee, Pippi Wagner o como he contado antes, Ron Brothers son cantantes o por ejemplo Steve Harris, fundador de una banda y esencial, ¿no? Pero quitando eso, cuando muchos bajistas son simplemente músicos, que a veces no son ni compositores, da la sensación que esa poca importancia que tienen dentro de la banda como pieza fundamental también se refleja en el escenario. Serra, ¿tú lo ves así también? Sí, sí, claramente. O sea, a ver, es que tú ves un concierto de Overkill y sabes que el jefe, bueno, aparte de Bobby, es Didi Berni. O sea, que tiene una presencia, un saber estar, a mí me mola mucho ese rollo. La verdad es que es difícil a veces de conseguir que con una actitud quizás algo estática, pero imponente, o sea, es difícil conseguir eso, porque igual lo que quiero decir es que a veces no hace falta estar corriendo de lado a lado del escenario o dejándote ahí el cuello para tener una imagen imponente. Y yo creo que Didi Berni lo consigue. O sea... Osvaldo, ¿quieres puntualizar antes de poner carisma, el tema? Creo que la palabra es carisma. Mm. Que tiene presencia y que se nota que vive la música. Es de la estirpe, pues, de Billy Sheehan, de Dan Lilker, que vamos a hablar después, que no se pueden estar quietos ni de coña. Ellos viven la música a tope. He aprovechado mientras hablan ustedes para confirmar lo de la versión, el tema que comentaba Jorge, el uh-huh. Sony Reducer, sí, es de Dead Boys. Ya me sonó. Sí, es una versión de este grupo. Y bueno, comentar de Bernie también que se ha proliferado en otros proyectos, que tiene su propio estudio incluso. Hay una banda que se llama The Bronze Casket, con la que toca desde el 99 y tiene 4 discos con ellos, y ahí incluso canta y toca la guitarra también. Y participó en un proyecto que lamentablemente ha pasado bastante inadvertido, pero me parece una joya, el Bass Invader, no sé si lo recuerdan. Sí, lo he escuchado. Sí, que aquí Kike está tu amigo Pippi Wagner. Sí, sí. Está Shimmer, está Tom Angel Reaper y Marcus Grosko, casi, junto con Dede Berni. Sacaron un disco. Lo montó Marcus, el de Halloween. Sí. Sacaron un solo disco donde está todo compuesto con bajos, lógicamente. Se llamaba el disco Hell Bass Beaters. Y bueno, a mí me pareció una maravilla, que lógicamente no es que fueran a pincharlo en la MTV, porque no tenía alcance comercial, pero a nivel de técnica creo que es un disco súper interesante que hay que rescatar. Y luego Bernie se atrevió hace poco, hace creo que un año o dos años, a sacar un disco en solitario que llamó Bernie, o sea, ya se puso su propio nombre y le llamó Barricade. Este disco es curioso porque una compañía de discos llegó a anunciarlo y aún tardó 4 años en sacarlo. Seguramente por en medio se le cruzaron giras u otro disco de Overkill. Y es curioso porque este disco, Barricade, si lo revisan, se parece a veces a lo que hace Newsted también en su grupo en solitario, en su proyecto, en el último que hizo, ¿no? Tiene temas que son cercanos al thrash metal y otros temas que se acercan mucho al stoner. Y esto, si se acuerdan, hace un rato lo hemos comentado de Newsted, que le pega mucho a esto del stoner, ¿no? Yo creo que estos dos bajistas podrían acabar grabando juntos incluso, porque parecen como de la misma estirpe. Y bueno, yo... Sí, Jorge, sí. No, solo decir que al final vienen de la misma escena, son americanos los dos, son de la misma época, han mamado mucho pues eso, a Geezer Butler, a Black Sabbath, bueno, tienen mismas influencias. Son, además, los dos tocan a púa, o sea, son a mí bajistas un poco parecidos. Hombre, yo creo que Didi Berni es más, digamos, va un poco más al grano que Newsted y sí que tiene más presencias, un poco más de pegada, pero bueno, sí que les veo parecidos, ¿no? Y bueno, yo en lo que discrepo de ti es el mejor disco de Overkill. Para mí, The Years of Decay, creo que es una obra, maestra absoluta. Sí, perdona. No, que para mí sí estaría, está claro que es en el top 3 de Overkill. O sea, posiblemente pues Roroscope, The Years of Decay, White Fucking Open, Ironbound. Y bueno, a mí me gustó mucho From Dunder and Adam Below, me pareció una cosa muy curiosa en su época. Pero sí, The Years of Decay es un clásico. Es que creo que es un disco en el que lograron no solo que un sonido totalmente identitario de ellos, que tú escuchas cualquier nota de ese disco y sabes que son Overkill, que la producción era mucho mejor que los anteriores, que están todos los instrumentos perfectos, creo que a nivel compositivo también. Para mí tiene un nivelazo ese disco como el Rey de Lightning o cualquiera de los que nombraríamos de Testament, como de los mejores, ¿vale? Y bueno, ahí elegí también un tema de ese disco porque durante todo el disco y en este tema en concreto parece como que el bajo puede inundar el sonido, ¿vale? Esto es un poco abstracto, un poco difícil de explicar, pero da la impresión como que tú estás escuchando el disco, la canción, y parece que el bajo está como impregnando al resto de instrumentos, que la batería es potente, que la voz de Bobby Bliss es genial para este estilo, que la guitarra son muy buenas, pero el bajo está ahí todo el tiempo y la base rítmica es antológica en este disco. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, el que has elegido, bueno, del disco The Years of Decay, Who Tends the Fire, ¿no? Podríamos decir que, bueno, es uno de esos temas que, bueno, no son de los más conocidos, pero es un grandísimo tema, ¿eh? Thank you. Ahora toca un estilo de música que a mí, Serra, me has tocado la fibra. Soy amante del power metal norteamericano, de ese US metal que nombran muchas veces. Joe Vera, casi nada, ¿no? Uno de esos músicos míticos que ha pasado por las grandes bandas, ¿no? Del US metal americano. Así que, y en este caso, bueno, encima has elegido un tema de Lichy Borden, que pensando en Joe Vera, en el fondo, podía ser la última banda en la que yo pensaría que elegirías un tema de él como bajista, pero va, vamos adelante, a ver qué nos comentas de Joe Vera. A mí también me ha sorprendido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mira, a ver, es que quería traer un poco de variedad y hablar un poco de bajistas que igual no están tan reconocidos, pero bueno, que tienen gran calidad. Y a mí Joe Vera me parece un bajista súper completo. Él es más conocido sobre todo por sus dos bandas principales, que es Faith Warning en el metal así un poco más progresivo, y sobre todo Armored Saint, que es un, pues eso, no sé si US metal o heavy metal clásico, llámalo como quieras. Y bueno, he elegido un poco este tema de Lichy Borden porque simplemente es que él colaboró en este disco, grabó pistas de bajo, sobre todo en este tema. Yo creo que, de hecho, solo en este tema. Es del disco Master of Disguise, de Lichy Borden. Un disco un poco irregular en cuanto a estilo. A mí sí me gusta, es un disco con mucha calidad, una producción además muy bastante ambiciosa. Y bueno, este tema que toca él, pues lo he elegido porque yo creo que cuando Lichy Borden se ponen en contacto con él para grabar este tema, creo que le dejan cancha, ¿no? Y se puede apreciar en la mezcla pues todos sus recursos como bajista. Incluso tiene al final de la canción, hay unos parones y él incluso tiene sus partes solistas. Y no sé, respecto a su manera de tocar, pues me gusta mucho que es un bajista con dedos, es un bajista con su jazz bass, un sonido muy característico. Me gusta mucho la manera que tiene de meter las notas dentro de los temas, justo en el punto, o sea, no tiene que estar totalmente siempre tocando encima, ¿no? Tocando todo lo que hace las guitarras. Él sabe buscar ese momento para callarse el bajo y luego meter una nota en donde mejor queda. Eso se puede apreciar mucho, por ejemplo, en Face Warning, el metal progresivo, pues esa manera de atacar los temas es más característica. Pero por ejemplo en Armored Saint, si tú escuchas, yo que sé, temas como The Last Train, no me acuerdo cómo era este del disco Symbol of Salvation, The Last Train for Home o algo así, el tercer tema de ese disco, bueno, me encanta el groove que tiene, esas toques medio funky, medio soul, que bueno, es que es un tío que bebe mucho de esta música más antigua y cómo lleva eso al ritmo duro, etcétera. Eso, por eso he elegido, porque podía haber traído algún bajista más del rollo funky metal, que los hay muy buenos, pues gente, yo que sé, el mismo Flea de los Red Hot Chili Peppers, o gente como los bajistas que han pasado por Living Color, o el propio Robert Trujillo de Suicidal Tendencies. Pero Joe Vera me gusta porque, sin ser tan excesivo en la aplicación de los recursos del funky, y sabe meter una línea de bajo muy chulas, con mucho groove y mucho sabor. Y en este tema de Lichy Borden, pues solo hay que fijarse en las estrofas, lo clavadas que van cuando va cantando Lichy Borden, lo clavado que va al bajo, ese tocado a dedos con una precisión increíble, está muy bien, o sea, gran música. Osvaldo. A ver, yo reconoceré el oído de Jorge, porque creo que lo ha definido muy bien. Yo también le agradezco que haya elegido un tema de Lichy Borden, porque tenía un poco olvidada esta banda y hay que también recuperarla, creo que habría que reivindicarla. Y luego de ello, Vera, yo realmente es que había olvidado que no lo tenía ubicado en Lichy Borden, porque le conocí más cuando empezó en Faith Warning, y ahora me he dado cuenta de que ha demostrado ser súper polivalente, porque claro, en la época en que él entró en Faith Warning no era la época inicial de esta banda, que era un poco más cañera, sino es en la época más virtuosa, que vino a partir del 97. Me suena a mí no sé si estuvo en el disco este de... No sé si en el Perfect Symmetry, yo no sé si ya está Joe Vera, no me acuerdo. La verdad, ahora ya me pones en duda. Yo tampoco, pero vamos, yo lo tenía ubicado en los discos ya en el 2000, en el X, en el Darkness in a Different Light, y en la actualidad, se supone que todavía está en Fake Warning, también tocando. Pero vamos, lo que iba a comentar es que es capaz de meterse a hacer una música virtuosista, como es el metal progresivo, o preciosista, como lo que hace Fake Warning, y haber metido también caña en los años 80 con Armored Saint, que uh-huh. al final son estilos de tocar bastante distintos, ¿no? Y sin embargo, es capaz de adaptarse a eso, ¿vale? Es un músico que no es de un estilo determinado, sino que él puede tocar lo que le echen, ¿no? Que ahí es donde se distingue también los grandes músicos, que son capaces de poder adaptarse a cualquier estilo de música. Él, no sé, Jorge, si lo sabías también, pero toca la guitarra también, el piano y los teclados, porque en un disco que sacó él en solitario, que se llamaba, me parece que A Thousand Faces, o no recuerdo bien si eran Thousand Mil Caras Faces. O eran cien Mil Caras, caras. No, no Mil Caras, Mil Caras, está bien dicho, Osvaldo, es Mil Caras. Mil Caras eran, sí. Faces. Sé que lo sacó a mediados de los 90 y lo tocaba todo, o sea, tocaba el piano, teclados, tocaba la guitarra, aparte del bajo, ¿no? Vamos, me parece un prodigio también y una lección súper acertada. Lo único que voy a decir yo, para que Serra nos lo comente un poquito cómo él toca el bajo, para saberlo, ¿vale? Hemos hablado de bajistas con dedos, bajista con púa. ¿Cómo, por qué crees o en qué cambia el sonido? ¿Qué es lo que le dota al sonido de un bajo? El que tú lo toques con púa, supongo que sonará mucho más, a lo mejor la velocidad, no lo sé. Para tú decidir cómo tocar un bajo, ¿vale? Tú eres bajista y tienes que ponerte a tocar el bajo, ¿no? Por comodidad, por estilo, ¿por qué te decides a tocar de una manera, con púa, sin púa? Bueno, es que es algo muy personal. O sea, es cierto que la púa pues te da, digamos, hace que el sonido sea más uniforme, ¿no? Es lo bueno de en conseguir un sonido muy uniforme con dedos es más complicado. O sea, porque, claro, tienes que mantener la misma pegada en toda la canción y eso no es fácil. Eso con mucha experiencia se puede ir consiguiendo. Y bueno, pues la púa pues te da un sonido, puede ser más metálico, pero sobre todo más uniforme. Yo creo que, por ejemplo, a la hora de grabar un bajo, la púa es mucho más agradecida porque hace que siempre las notas se escuchen de manera uniforme. No vas a perder el bajo nunca si lo haces con púa, y luego pues puedes conseguir sonidos más metálicos para cosas rápidas. Pues la púa viene muy bien, pero con dedos pues yo creo que con dedos te da más versatilidad. Hay muchas técnicas que son más fáciles de hacer con dedos y bueno, creo que para tocar el rollo técnico, los dedos viene mejor, pero yo personalmente casi siempre toco con dedos, pero no desprecio la púa. Me parece que es otra técnica más, que hay que saber de todo y tiene sus momentos. Entonces, bueno, pues no sé si te he contestado. Sí, sí. Lo que preguntabas. Sí, porque muchas veces es curioso, ¿no? El ver tocar a los bajistas. Y claro, yo siempre, cuando era pequeño, cuando empiezas a ver bajistas, pues te pica la curiosidad que la manera de una serie de bajistas con la púa, pues tocar como si fuese un guitarrista en el fondo, y luego ves pues los bajistas que es al contrario, ¿no? Cuando son los dedos, parece que sea de abajo a arriba, y cuando es un bajista con púa, pues bueno, puede ser en las dos direcciones o de arriba a abajo. Y claro, cuando tú tocas con los dedos, la mayoría de los movimientos suele ser de abajo a arriba. Entonces, me picaba la curiosidad por eso también. Sí, bueno, claro, es cierto que con la púa tú puedes tocar en las dos direcciones y con el dedo no. Bueno, es un poco chapucero hacerlo, ¿eh? Hay gente que lo hace, pero a mí no me gusta pues el dedo. Pues es lo que tú dices, tocas en una dirección, pero claro, por eso tienes dos, tres o cuatro dedos, ¿no? Claro, es lo que no tiene la púa. Entonces ya es coordinar esos dedos para que todos ellos juntos pues sepan aplicar un patrón rítmico. Y con la púa pues simplemente es un elemento que se mueve y con los dedos pues son varios. Y entonces ahí está un poco la dificultad. y lo que te ha dicho, pero sobre todo lo más difícil es el tema de la dinámica. Yo veo que es mucho más agradecido a la hora de grabar el tema, te buscas una púa y yo creo que con eso no fallas. Con eso te puedes grabar una pista de bajo que te funcione sin mucho problema. Y ya con dedo, grabar con dedo ya hay que ser un poco mejor. Vale. Osvaldo, ¿quieres puntualizar alguna cosa o pasamos al tema? No, creo que está todo claro. Vale, pues bueno, decir que Joey Vera, aparte de con Armored Saint, Lizzie Borden, que vamos a escuchar el tema Roll Over and Play Dead, ha estado con Chroma Key, ha estado con Engine, ha estado con Face Warning, como hemos dicho, ha estado con Seven Witches, otro grupo de US Metal, por decirlo de alguna manera. O sea, que es un músico muy valorado dentro de la escena norteamericana y que no tiene tanto nombre como muchos otros bajistas, ¿no? Pero eso quedará demostrado en cualquier tema que cojamos de Joey Vera como bajista en cualquier disco de los que toca. Así que vamos a escuchar este tema de Lizzie Borden y a seguir con el programa.